La resistencia salsera del Callao. Para la gente de la Perla Marina. Errante fui, solo por la vida, sin que nadie me diera calor, sin que nadie me hiciera un favor, ni comprendiera cuál era mi dolor. Por eso yo, que estaba tan perdido, ahí fracasé hasta en el amor. Pero ahora que todo es diferente, me he dado cuenta que estaba en un error. Y el mundo es mi ciudad y mi familia. Y el mundo es mi ciudad y mi familia. Errante fui solo por la vida sin que nadie me diera. El mundo es mi ciudad y mi familia, la humanidad. Pero al fin me he dado cuenta que estaba en un error. El mundo es mi ciudad y mi familia, la humanidad. Pedirle a Harold que no sea bobo, que el mundo se va a acabar. El mundo es mi ciudad y mi familia, la humanidad. El mundo se va a acabar. El mundo es mi ciudad y mi familia. ¡Dice! ¡Ahí! ¡Oye, Carnacho! ¡Oye, Guille! Se va a acabar. El mundo es mi ciudad y mi familia. Santa Marina. Que se acaben los tiros y los cañonazos y que reine la paz. El mundo es mi ciudad y mi familia. Bacana. Oye, tremendo tema de Impacto Crea, ¿ah? La orquesta, pues, de los Hogares Crea, allá en Puerto